rescatado. Precisamente nuestro compañero Juan Carlos Panal ya nos está enviando algunas fotografías para captar ese ambiente, fotografías que vamos a ir poniendo a lo largo de la mañana a través del Facebook de Radio Brica, así que si quieren comprobarlo, pues también podrán echarle un vistazo. Y ahora mismo vamos a conversar con él, con Juan Carlos Panal, que nos va a contar precisamente qué es lo que se está viviendo desde la parroquia. Juan Carlos, bienvenido y muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo a vosotros y a toda la audiencia de Radio Brica. Desde aquí, desde la parroquia de Nuestra Señora de la O, donde por décimo año consecutivo, la verdad es que pensando en las conexiones que hemos venido realizando durante los últimos años, es cierto que son 9 en concreto los que se cumplen desde la primera salida procesional por parte del cautivo, pero son 9 años, 10 salidas procesionales, la décima que se cumple en esa oportunidad. Y bueno, pues lo cierto es que en esta evolución también nosotros mismos notamos cómo la propia agrupación parroquial ha ido ganando, sin duda, en simpatía por parte de toda la población y en afluencia de personas que se acercan en estas horas para, bueno, pues ver la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado ya perfectamente ultimado en cuanto a los preparativos, todo. Como decimos, desde ayer de madrugada, como siempre, la verdad es que esa es una de las notas características cada vez que nos pasamos por aquí un miércoles santo, y son las caras de sueño de los integrantes de la agrupación parroquial, porque evidentemente, bueno, pues se quedan durante la madrugada hasta el último momento para que todo quede listo y para que las personas que lo deseen puedan ver cómo luce esplendorosa la imagen del cautivo preparado ya para el recorrido profesional de esta noche. Nosotros tenemos por aquí a Ángel Tamargo, enseguida vamos a hablar con él, capataz, como saben, de la agrupación parroquial, pero antes, bueno, pues destacar un poco el ambiente, ¿no?, que se respira ahora mismo aquí. Ya decimos, muchísima afluencia de personas, y es cierto que cada año se nota que son más las personas que pues aprovechan estas horas de la mañana, del mediodía, para acercarse aquí hasta la parroquia. Vemos también cómo, por ejemplo, los operarios municipales en el entorno de lo que es la plaza del ayuntamiento, las diferentes salidas, lo cierto es que están realizando los trabajos oportunos para que todo esté, evidentemente, muestre sus mejores galas. Nos referimos a trabajos de pintura, otra serie de trabajos, como decimos, en el entorno lo que es la propia parroquia. Y, aparte de eso, pues también en el propio interior del templo vemos cómo muchas personas colaboran con la parroquia para lo que es el engalanamiento interior del templo, de lo que son los diferentes altares, de las distintas imágenes. Es una labor que se repite cada año para que todo esté perfecto, como decimos, para la jornada de este miércoles santo y el recorrido procesional del cautivo esta noche. Vamos ya, sin más, con Ángel Tamargo, como decimos, capataz de esta agrupación parroquial. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues imagino que, como solemos comentar cada año, ya son muchos los que venimos hablando hasta ahora, los miércoles santos, nerviosismo, pero bueno, esta vez, por ejemplo, sin tener que mirar a la meteorología, que ya es importante, vosotros vais a marcar un récord auténtico de salidas consecutivas, porque a pesar de las previsiones meteorológicas en muchos años, siempre habéis salido, y ya, como decimos, en este año se cumplen 10 salidas del cautivo. Parece que fue ayer. Pues sí, como tú bien has dicho, son los 9 años de incertidumbre que hemos tenido. Este es el décimo, parece que se va a poder respirar un poquito mejor, sin estar muy pendiente al tiempo. Y lo cierto es que, bueno, pues, como decimos, preparativos que ya están ultimados, y lo comentaba antes, la cara que se os nota hasta bien entrada la madrugada, anoche, para ultimarlo todo, ¿no? Sí, los preparativos, como te has dicho, sí, ya está todo casi terminado, y siempre aunque empecemos antes, siempre nos coge por un sitio por otro lado, hay que preparar muchas cosas, y llevamos desde el domingo dando tumbos, buscando que si flores, que si algún ester que se falta, algunas velas, los preparativos de las velas para que esté todo para su día, y la verdad que sí, que son ya 3 o 4 días y un poquito tarde acostándolo. Lo cierto es que para las personas que lleguen ahora mismo a la parroquia, lo pueden comprobar porque ya decimos, estamos ofreciendo imágenes a través de Facebook para que al minuto puedan ver ahora mismo lo que se respira, por ejemplo, en el interior de la parroquia. Pero bueno, pues si cualquier persona que llegue ahora mismo verá cómo la imagen del cautivo está justo en el centro del templo, bueno, pues luciendo sus mejores galas con esa túnica blanca. Y además, bueno, pues hay una serie de elementos de lo que es el propio cortejo profesional que se exhiben, ¿no? El estandarte, los varales. Coméntanos un poco qué es lo que se puede ver. Pues nada, tenemos ahí lo que es el guión de la hermandad, que es con el escudo, el estandarte grande. Después tenemos lo que es la cruz de guía, las varas de mando también, y el símbolo nuestro, que ha sido siempre, como nosotros le llamamos, a un pequeño estandarte que siempre nos está acompañando, que le decimos la cometa, que también la tenemos ahí como nuestros principios. Después tenemos ahí una donación que nos hizo Rafael Domínguez, un refugiado, ya para revestir lo que es el paso, con el escudo de la hermandad a tres colores. Después en la parte trasera tenemos lo que es el escudo de Ubrique también, con nuestro símbolo, y después en los laterales pues tenemos la cruz de Santiago y algunos detalles más. Hay toda una simbología que rodea a la imagen, por ejemplo, ¿no? Entre otros detalles, vemos un lazo negro. Me decía, ¿no?, que para las personas en general, esa muestra de luto, integrantes de la propia agrupación o familiares, amigos que hayan fallecido a lo largo del último año, ¿no? Sí, lo que es salir con el luto, como has dicho, pues es para cualquier componente de la hermandad que haya tenido algún familiar fallecido. En cuanto a lo que va a ser el recorrido profesional de esta noche, ya decimos, se va a cumplir la décima salida. Son 9 años, pero evidentemente si contamos desde ese primer año hasta este último, son 10 ediciones ya. Y bueno, pues una gran evolución, ¿no? Como decía, a lo largo de este tiempo todavía no, lo comentábamos con Sebastián Casillas, ¿no? Todavía no ha llegado a materializarse en hermandad, pero bueno, está a punto, ya lo sabéis todos los integrantes, que esto va a ser de un año a otro, y lo más importante, que habéis conseguido movilizar a muchísimos ubriqueños en torno a la agrupación, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos ahí esperando el paso este de agrupación a hermandad, ya de un momento a otro, como se ha dicho, y la verdad que tenemos mucha afluencia de gente en lo que es el tema de la agrupación, sobre todo mucha gente nueva. Y cada día pues te escucha mucha gente diciendo que se iban a hacer hermanos y vamos. Y creo que aparte de nosotros, las hermandades que hay, yo creo que se están fomentando también las Hermanas Santas y se están integrando en las diferentes hermandades que hay. Pues como decimos, en 10 años en esta con esta salida, décima salida, en esta oportunidad, en cuanto al tiempo no hay problemas, las previsiones son positivas, aunque se sabe en primavera, pero bueno, parece que no va a haber problemas. Lo que sí que esta noche va a haber un competidor fuerte. No sé si hay muchos barcelonistas y madridistas entre los integrantes de la agrupación. Sí que hay dos banditos del Barcelona y otro de Madrid. Ya el segundo año que, creo que es el segundo año que hemos salido con una final de Copa también. Y quiero recordar que sobre todo se estuvo diciendo lo de la final. Y Cristóbal, el hermano mayor, pues recalcó también que no nos afectó en el tema de lo que es la gente esperando la salida procesional. No creo que este año vuelva, que no haya gente esperando. Yo creo que habrá para todos los sitios, estarán en donde ellos quieran, lo que no creo que afecte el fútbol para nada en la salida. Así que esperáis que haya, de todas formas, recordemos, la final era a las 9:30, la salida a las 10, no sé si incluso esperaríais un poco a que llegara el descanso, parece que es algo absurdo, pero es cierto que al final es algo que moviliza a muchísimas personas Y bueno, pues en cualquier caso esperáis que no se note, ¿no? En la salida y que desde luego haya muchísimas personas, pues como siempre, acompañando a lo largo de todo el recorrido. Sí, la salida es a las 10 se abren las puertas y lo que es la hora de la salida tiene que ser fundamental. No podemos retrasarla porque haya fútbol. Bueno, pero son 5 o 10 minutillos que se pierdan la gente, no pasa nada, porque después viene el descanso y después, pues nada, se lleva a lo mejor el casquito en el móvil, aquel que vaya por el público, ya está. Nosotros los costaleros no podemos llevarlo. Eso te iba a preguntar. Así que no va a haber riesgo de que se celebren goles, ¿no? No, porque ya esto se ha dicho y se comentó en el año aquel que sucedió aquella final, pero nada, no hubo problema. Ellos son conscientes de lo que se está haciendo y del momento que es. Todos ellos dándole hierro, por supuesto, al asunto, porque evidentemente ellos son los primeros que demuestran el respeto, ¿no?, a lo que es esa estación de penitencia y, por tanto, no, pues son simplemente circunstancias singulares, que es verdad, que van a rodear a lo que es esta salida procesional en el día de hoy, pero que evidentemente, al margen de esto, bueno, pues hay un trabajo que se viene realizando durante todo un año para este momento y, por tanto, no hay ningún otro evento que pueda distraer, ni mucho menos, decimos, mucho esfuerzo, ¿no? Hombre, durante el año ya todo el que está metido en un tema de hermandad se sabe y yo creo que ya la gente son más conscientes del trabajo que realizan las hermandades durante todo el año y, como bien decíamos antes, sobre el tema del tiempo. Esperemos que, como se ha levantado hoy el día, esperemos que lo tengamos así toda la Semana Santa, porque yo creo que tenemos una Semana Santa muy buena, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, por lo menos el inicio de fomentar la Semana Santa de Ubrique a más, ¿no? Y sí que da mucho coraje de que tú llegues un día grande tuyo y no puedas salir, porque no es ya por la salida, sino por todo lo que lleva arrastrado el año, que son muchos detalles, muchos picos, muchos calentaros de cabeza, como para que después el tiempo, claro. Pero como tú has dicho antes, en primavera el tiempo no es tampoco estable, pero bueno, corremos con el riesgo de que nos podamos quedar dentro o podamos salir, que es lo que nosotros queremos, salir siempre a la calle para, como digamos, en la guinda del trabajo que tú realizas todo el año, ¿no? Por decirlo de algún cierto modo, pero esperemos que nos acompañe el tiempo para todas las hermandades que tengamos la salida de la estación de penitencia y que podamos disfrutarlo tanto nosotros como la hermandad del Nazareno, que sale el jueves y el viernes, pues que sigamos con este tiempo así y no pensemos negativo. Esperemos que siga así. Mucho esfuerzo, muchos ensayos. Pues nosotros este año hemos tenido 15 ensayos con el encuentro de ayer. Después también los días que han venido lloviendo, donde nos han facilitado el párroco de Ubrique lo que es un garaje para guardar los pasos, pues allí hemos hecho lo que hemos podido cuando ha venido lloviendo. Y han sido solamente 15 con el último de ellos, que fue el último encuentro hasta hoy, pero todo bien. Además, la experiencia ya se tiene que notar, es como los primeros años, ¿no? Sí, se va notando, hay algunas cosillas que se olvidan porque se confía a lo mejor que el compañero de adelante o el de atrás lo sabe, pero nada, son piquitos. Después sí, este año nos han entrado unos 8 costaleros también nuevos, que también se la ha ido enseñando, ahí no hay problema porque se lo integra intercalado en el grupo y ya más o menos el resto del grupo lo va haciendo que vaya andando. Eso te iba a preguntar, ¿el número de integrantes en cuanto a costaleros esta noche? Pues esta noche estaremos 40 costaleros de Valor Paso y también tenemos 4 personas que no han podido asistir a los ensayos, pero van a hacer su ratito de penitencia con el Cristo en el hombro. Son en total unos 44 y después tenemos un compañero que tuvo un percance, un accidente de moto, ya está recuperado, que se le ve, que también haría 45, que le dedicaríamos esta noche la estación de penitencia a él también. Decirle desde aquí que, hombre, que lo hemos echado de menos en los ensayos y que se recupere mientras antes posible. En cuanto al recorrido, no hay incidencia de obras, es el mismo recorrido de otros años y, bueno, pues ya como decíamos, con esa experiencia que se ha ido ganando durante estas 10 salidas con esta. Durante el recorrido estuvimos hace dos semanas, incluso anoche también lo hicimos. Está todo en perfecto estado, ningún cable más bajo que otro, nada más que los tres puntuales de este recorrido, pero casi todo controlado. No hay nada de obra en las calles ni nada, que está todo bien. Decíamos 44 costaleros y en total esta procesión, ¿a cuántas personas moviliza? Moviliza a un montón. En penitente siempre salen más. No sé si había, es que no me acuerdo, yo no llevo el tema de los penitentes, lo lleva Jesús, y no sé si dijeron sobre unos 120, cosas así, no sé. Pero que sí moviliza mucha afluencia de público. Y además algo que habéis ido notando, ¿no? Como año tras año se van sumando muchas personas y ya se ha convertido en una cita tradicional, aquello de la novedad del Miércoles Santo, que ya se ha consolidado en nuestra localidad. Sobre todo de la afluencia de público que hay en la plaza en la salida, y crees que de aquí, de la plaza, a meternos en la calle Botica, crees tú que la gente, ya no hay más gente, pero vas todo el camino arropado por mucho público, que hay veces que te cuesta trabajo lo que seguir hacia adelante con el paso, sobre todo con el, cuando sube la calle Nevada hacia arriba. Yo sí pediría, por favor, de que en esa esquina no se pegaran a la pared enfrente donde está la panadería, porque ahí tenemos que hacer un giro hacia la izquierda, que es que venimos con el paso, sobre todo los costaleros de atrás, en los brazos hacia arriba, en las manos cogidos, porque es que allí hay un desnivel muy grande y aquello se estrecha mucho, y ese es un sitio donde sí pediría yo, por favor, que no hubiera tanta afluencia de público, porque es que una vez que estamos ya arriba tenemos que hacer giro y venimos desde abajo, desde la Trinidad, con el paso cargado hasta arriba, y ahí es donde ya tenemos que culminar lo que hay, y pido un poquito de espacio. Con esa petición además nos vamos a quedar, ya decimos, viendo ese ir y venir de muchísimas personas aquí en el interior de la parroquia Nuestra Señora de la O. Lo cierto es que además aprovecháis estas horas para los propios hermanos que se quieran acercar, bueno, pues por ejemplo, bueno, pues el cobro de lo que es el año, la cuota, ¿no? Y también hay una serie de elementos relacionados con la propia agrupación parroquial, elementos de bueno, que además sirven para lo que es el ropaje de los diferentes integrantes del cortejo procesional, pues también se ponen a la venta y demás, ¿no? Sí, se ponen aquí a la venta lo que es el rosario, medalla, que la medalla es del uniforme, ¿no? No es para que se luzca el uniforme, pero es para cuando tú te pongas tu túnica, te pongas tu medalla y lo harto tu capirote. Tú llevas tu símbolo por dentro, ¿no? Es para cualquier hermano que o penitente que quiera adquirirla, están aquí a la venta, por si le falta el último detalle. Después, si alguien no ha podido pagar recibo, se quiere hacer malo o cualquier cosa de la agrupación, pues aquí se puede pedir toda la información, se puede pagar los recibos y todo lo que quieran pedir. Para las personas que quieran visitar el cautivo en estas horas, ¿hasta cuándo va a ser posible? Pues yo creo que estaremos hasta las 7, porque a las 8 de la tarde tenemos una misa y hay que dejar media hora antes, hay que dejar lo que es la iglesia preparada para celebrar esta misa, y estaríamos hasta las 7, y ya después de la misa, pues ya lo que es los preparativos de aquí del templo para preparar la salida procesional. Pues desde aquí la mezcla de la tradición y las nuevas tecnologías también, porque muchas personas que evidentemente se sientan en los bancos y bueno, reflexionan, miran a la imagen. Hay otras personas que se llevan su recuerdo con el móvil, la imagen, como nosotros. Ya decimos que las imágenes de todo preparado aquí en el interior de la parroquia pueden verlo a través de Facebook, esas imágenes que también, por ejemplo, en unos instantes vamos a realizar allí en la ermita de El Jesús, en torno a los preparativos también del recorrido procesional de mañana jueves de nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues vamos a despedirnos desde aquí, como decimos, con ese ir y venir de muchísimas personas que quieren visitar el cautivo en las horas previas a su estación de penitencia. Doce, 21 minutos, pues ahí quedaba esa conexión que nos ofreció nuestro compañero Juan Carlos Panal desde la parroquia Nuestra Señora de la O para contarnos todos los detalles de ese ambiente que se estaba viviendo previo a la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Nosotros seguimos y enseguida contaremos con más protagonistas de esta Semana Santa Briqueña. Son las 4 de la tarde. La calzada en su gran fiesta. Y Pilatos a Jesús, al mismo barrio, lo entrega. ¿Que lo maten? ¿Quién lo ha dicho? Que ni lo toquen siquiera. Calle Oriente, Martes Santo.